El seminario sobre proezas del gran dirigente Kim Jong-il se efectuó el día 13 en Moscú de Rusia. El acto fue presidido por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron las figuras de renombre del Comité Ruso de Recordación al gran dirigente Kim Jong-il, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Fondo por la Paz de Moscú y otros partidos, entidades y organismos, junto con el embajador y demás miembros de la Embajada Coreana en Rusia. Los asistentes guardaron ante todo minuto de silencio en memoria del dirigente. Los oradores enfatizaron: el compañero Kim Jong-il comprobó con la práctica revolucionaria la inevitabilidad de la victoria del socialismo en el tiempo más tenebroso, cuando se recrudecían más que nunca las acciones aislacionistas y estranguladoras de los imperialistas. De este modo, él proporcionó a los aspirantes al socialismo una nueva fe y estímulo. En ocasión se acordó el envío de un mensaje al mariscal Kim Jong-un.